Pero en la provincia de Petorca, más del 50% de toda la superficie cultivada en la provincia de Petorca se encuentra cultivada en suelos que no tienen aptitud de cultivo, en suelos de cerro. ¿Y cómo ha sucedido esto? Básicamente, a propósito de lo que planteaba Hernán, es que en este concepto neoliberal, o en este modelo neoliberal de apropiación indebida de los recursos naturales y de plusvalía a propósito de los recursos, de la propiedad de los recursos naturales, hay que repetir algo que a lo mejor les puede sonar majadero a quienes nos escuchan todos los domingos, pero la formulación del Código de Agua el año 1981 entra precisamente en ese esquema. Bueno, ayer escuchaba al ministro en un sí, yo foro lo escuché en CNN, sí, donde se hablaba que era uno de los códigos más modernos de la legislación con respecto al tema del agua. Pero había un foro muy interesante en el tema del agua. O sea, ese foro es un poco lo que marca la gente. El problema es que no había solamente una corriente. Obvio. Y ese foro, hay que decirlo modestamente, es la respuesta a la entrevista de CNN el día miércoles. Ahora, está claro que el ministro Mayol, Riesco y todos los que estaban ahí son todos apóstoles de la causa privada del agua, porque tienen intereses creados, obviamente, pero lo que hay que decir con mucha fuerza y con mucha claridad es que el Código de Agua en Chile es inédito, porque Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. Chile es el único país del mundo que separó la propiedad del agua del dominio de la tierra y transformó las aguas en un bien de capital. Lo que pasa es que hoy día es mucho más fácil discutir acerca de soluciones cosméticas con respecto a la tenencia del agua y con respecto a la tenencia de la tierra que ir a la discusión de fondo, porque la discusión de fondo es lo que se soslaya en todos los medios de prensa y las autoridades que hoy día tenemos. Precisamente cuando digo que son apóstoles de la causa privada del agua, se sienten cómodos con este sistema. Mira, hace dos semanas atrás, Luis Mayol estuvo en Joy de Viña del Mar, producto de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Valparaíso. Y ahí dijo una cosa distinta. Dijo que en la provincia de Petorca, hace 10 años atrás teníamos 2.500 hectáreas de paltos plantados y en los últimos 10 años habíamos pasado de 2.500 a 12.500 hectáreas. Entonces decía que esto había significado un tremendo desarrollo económico en la provincia de Petorca, pero también era parte del problema. Y a contrapelo, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Felipe Martín, señaló en ese mismo evento de que la problemática del agua en la provincia de Petorca era de fácil solución. Bastaba con que la Aconcagua represara sus aguas y le vendiera el agua a Petorca, porque esto iba a ser un negocio magnífico para los agricultores de Petorca. O sea, para los agricultores de la Aconcagua que le iban a vender el agua a los agricultores de Petorca. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un modelo de desarrollo productivo, económico, un modelo de desarrollo agrícola que no se ha hecho cargo precisamente de esta situación absolutamente inequitativa, feroz, y que dice relación con la falta de instrumentos de ordenamiento territorial, que dice relación con el monocultivo como estrategia de desarrollo, que dice relación con el uso intensivo y racional de recursos naturales finitos, porque el suelo y el agua se acaban. Y también que no dice relación con la sobrequimización de los medios de cultivo. Hoy día estamos en el Día de la Tierra, y en el Día de la Tierra lo que se hace, o lo que debería hacerse, es precisamente relevar las particularidades que tiene cada uno de los ecosistemas y cómo los ecosistemas nos han proporcionado aquellos recursos naturales que son indispensables para la vida de las personas. Pero la pregunta que hay que hacer, si vuelvo a lo mismo, hoy día este modelo es sustentable. Decir, por ejemplo, y aportar un par de antecedentes, la agricultura convencional, es decir, el modelo de producción de alimentos que existe en el país, basado en el uso de insumos sintéticos, en el monocultivo como estrategia de desarrollo y la sobrequimización de los medios de cultivo, aporta al medio ambiente el equivalente a 2.100 millones de toneladas en equivalente de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más letal y el responsable del aumento de las temperaturas a nivel de la atmósfera, a nivel del océano. Es decir, hoy día mucho se habla del cambio climático y la pregunta que hay que hacerse es cuáles son las políticas de fomento que hoy día se están implementando para reducir los efectos del cambio climático en la vida de las personas. Entonces resulta muy facilista decir hoy día que la problemática del agro, la problemática de la falta de agua o la problemática de la erosión que sufren los suelos de cultivo es a propósito del cambio climático, en circunstancias que aquí de lo que se necesita es de una visión global que tienda a deconstruir una nueva visión de desarrollo agrícola en particular que sea viable económicamente y competitiva, pero también socialmente justa y ecológicamente más sano. Y por tanto, en el suma y resta, estamos absolutamente al debe. Y con, en este caso, con el tema de las plantaciones, la otra forma de poder, de explotar la tierra que surge también con este modelo, que significa, como tú lo decías, pensado en las exportaciones y en los mercados internacionales, que ya no es la rotación de los cultivos durante el año que mantenían los trabajadores del campo en forma permanente con sus trabajos, sino que surge el temporero. Pero además déjame decirte una cosa, corto. Fíjate que el monocultivo en la provincia de Petorca ha tenido resultados feroces, porque el monocultivo en la práctica es completamente antagónico a la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. El 2007 en esta provincia ocurrieron más de 37 eventos de temperatura por debajo de menos un grado, y el frutal que cultivamos, un frutal de origen subtropical, altamente sensible a las bajas temperaturas. El 2007 se perdió en la provincia... Por eso el tema de las heladas. El 2007 se perdió más del 30% de la arquitectura productiva de la provincia de Petorca, y a propósito de la sequía que nos viene afectando de forma sistemática desde el año 2007 en adelante, y de los efectos que ha provocado el robo de agua, hoy día prácticamente el 40% de la arquitectura productiva de los pequeños agricultores, hoy día se ha perdido la provincia de Petorca, y los pequeños agricultores en definitiva sabemos cómo han terminado, es decir, terminan como mano de obra asalariada barata para los grandes terratenientes que existen, porque son terratenientes en definitiva, para los grandes terratenientes que existen en la provincia de Petorca y que tienen enormes extensiones de cultivo, precisamente en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Claro. El cerro. Y antes existía la mediería, y estaba leyendo también un fragmento ahí que señala la forma y el procedimiento que se tenía en este caso en Longotoma, en muchos casos, a los cuales simplemente por faltas cometidas, supuestas faltas cometidas, o simplemente por ser improductivo, los relatos mencionan que ponían el camión y los campesinos con su familia echaban sus enseres y tenían que partir con destino desconocido. Mira, antes de esa pregunta, en relación a lo que decía aquí Rodrigo, nosotros la importancia un poco de este libro también, porque claro, tú dices, este modelo, bueno, todo este panorama crítico es consecuencia de un modelo económico, de un modelo de desarrollo, entre comillas, que genera esas consecuencias. Si no hay herramientas, porque el mismo modelo la inhibe, de planificación territorial, de desarrollo productivo local, ahí un poco nosotros como enlazamos este libro también, la importancia que puede tener para las prácticas campesinas, sociales, de movilización hoy en día. Es decir, no es solamente un trabajo destinado a la academia, sino claro, que tiene no es, que ver no es, con... No es solamente el recordar un momento histórico porque es importante, porque es relevante, porque no se ha registrado, sino también recordar cómo fueron las prácticas de movilización por la lucha por la tierra para pensar en las necesidades, en los derechos de esas poblaciones hoy en día. Nosotros lo decimos en un momento, las nuevas generaciones parecieron olvidar toda la lucha por la tierra que fue, todo lo que hicieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, porque nacieron dueños de la tierra donde viven y eso, trabajan. Matías, justamente, qué bueno que tú lo señalas, porque... Sería interesante también cómo captaron ustedes la sensibilidad puesta actualmente en la gente con respecto a estas luchas, cuando existe la tradición oral, la memoria histórica, etcétera, pero tú ya de alguna manera estás señalando que las nuevas generaciones, por así decirlo, no están ni ahí, digamos. La televisión por cable, el celular, ha cambiado un poco la fisonomía y el paisaje. Claro, más que no estén ni ahí es porque también son las herramientas del poder. La historia se escribe desde arriba, personajes poderosos e importantes, o las instituciones, no sé, el INDAP hizo esto, la COTE hizo esto otro, pero se olvidan finalmente quiénes fueron los actores de estos procesos. Entonces yo diría que sí, no están ni ahí, pero es porque no se les ha incentivado, no se los ha formado, al estar ahí finalmente. Pero algo de memoria quedará, por lo menos lo que ustedes registraron en este libro, y en el contacto directo, en ese trabajo de campo que tú señalas y describes, me imagino que habrá sido muy enriquecedor conocer pero qué es lo que piensa la gente respecto a esos temas. Los que están ahí lo recuerdan, digamos, con mucha emoción o, digamos, con orgullo también, son los que fueron actores testigos, los que estuvieron participando, fueron dirigentes, que ya son personas de edad, la mayoría, o eran hijos, veían a sus padres movilizarse, sus padres ir a las concentraciones. La gente joven sabe que existió algo, sabe que hubo reforma agraria, pero no está, digamos, la sensibilidad, porque no es un tema solamente de entenderlo y de tomar importancia, sino que tiene que existir algo interior que genere la necesidad o el impulso para también, para sentirse orgulloso y pensar que Las movilizaciones de antaño pueden ser también importantes recordarlas para las luchas de hoy. Pero no hay un arraigo con la tierra. O sea, perdido un poco en las nuevas generaciones lo que antiguamente existía por parte de las familias y ese apego a la tierra y a las tradiciones productivas. Sí, claro, y no solamente aquí en Longotoma, es un tema del campo también. El lado, por un lado, los temporeros. Existe todos estos movimientos intermitentes. Y también se contrata un bus, se va a la ciudad y se trae a... Y también la misma, digamos, modernidad, por decirlo de alguna forma, que la gente más joven, todos quieren salir de ahí para, no sé, tener el estilo de vida urbano que se ve o se los muestra en los medios o se habla en el colegio de los niños, que es como el deber ser. Es así como se debe vivir bien o así es vivir bien. Ahora, no es que no exista un apego a la tierra, existe también, pero es distinto, es mucho más volátil. Pero es curioso, Rodrigo, porque hemos visto, por ejemplo, las demandas y las movilizaciones de el Modatima, principalmente jóvenes. Así en Cabildo, para qué decirlo, en Petorca y aquí mismo en La Ligua, se va a las manifestaciones y el 80 o 90% son jóvenes que están presentes y que entienden muy bien la temática de la tierra y del agua. Fíjate que no obstante eso, lo que plantea el Matías tiene bastante asidero y es bastante real. A mí me tocó, me correspondió junto con otros colegas realizar un trabajo de campo el año 2004 para evaluar el estado de la situación de la pequeña agricultura en toda la quinta región. Y nos correspondió estar en las 8 áreas del INDAP, de las oficinas regionales provinciales que tiene el INDAP. Y fíjate que el año 2004, cuando concluimos ese estudio, que era un diagnóstico acerca de la situación de la pequeña agricultura familiar campesina, en la quinta región, una de las principales conclusiones que captamos en ese minuto fue, primero la composición etaria de los pequeños agricultores usuarios de los servicios de asistencia técnica del INDAP. Y del punto de vista de la composición etaria, en promedio tenían 65 años de edad. Y la segunda conclusión importante que sacamos en ese estudio de campo fue la feroz migración que se estaba provocando desde el campo a la ciudad de los jóvenes, particularmente de los jóvenes. Esto lo detectamos el año 2004, han pasado prácticamente 8 o 10 años, y efectivamente eso además nos coloca en una situación de quiebre bastante importante, porque si hay una migración feroz del campo hacia la ciudad, ¿cuál es el relevo natural? Es decir, hoy día, y yo me recuerdo las políticas de la Concertación y las mismas políticas que ha implementado este gobierno de Piñera, están planteando, y el discurso es transformar a los pequeños agricultores en exportadores y encadenarlos al círculo virtuoso de la exportación. Ese es el discurso. Y fue el discurso en dos periodos con mucha fuerza, en el periodo de Frey y en el periodo del Lago en particular, de que había que encadenar al círculo virtuoso la exportación a los pequeños agricultores. Entonces la pregunta que uno se hacía, si hoy día encadenamos al círculo virtuoso la exportación a los pequeños agricultores, ¿quién preserva la soberanía alimentaria nacional? Entonces ese es un punto, del punto de vista de las políticas de fomento, como bien lo dice el Mati, que se digitan desde arriba hacia abajo y hay que cumplirlas de forma vertical. Entonces ahí hay un primer problema. Y el segundo problema, ¿qué pasa con la migración campo-ciudad de los jóvenes atraídos por la, comillas, modernidad, Twitter, Facebook, Internet, etcétera, buenas marcas, buena ropa? ¿Qué pasa con esos jóvenes que migran del campo a la ciudad? Finalmente lo que uno detecta en la provincia de Petorca, en Longotoma, en Trapiche, en El Guindo, en Placilla, en Quinquimo, en toda la zona rural de la provincia de Petorca, es que hay campesinos que etariamente están en ese margen, en ese rango de los 60, 65 años, y que tú los ves trabajando, los ves paliando de repente. Ahora, ha sucedido un fenómeno, a propósito de esto, ha sucedido un fenómeno particularmente interesante en el Modatima en particular. Y en el Modatima lo que hay es que en esta lucha la han protagonizado básicamente los jóvenes. Efectivamente, en Cabildo hoy día hay un movimiento que está organizado a través de Cabildo Joven, Cabildo en Rebeldía, Acmal Cultura, los jóvenes de La Ligua. Yo creo que ha habido un fenómeno muy, muy interesante, donde hay muchos jóvenes que se forman fuera de la provincia de Petorca, que están en la universidad, en la quinta región, están en la UPLA, en la Universidad Valparaíso, están en Santiago algunos, pero retornan los fines de semana a su provincia, y cuando retornan a su provincia se encuentran con el drama que confronta el vivir sin agua. O sea, llegan a su casa y no tienen agua, y ven a los viejos de repente ahí con el bidón, sacando agua del bidón, ven a la gente que hoy día cómo vive con 60, con 70 litros de agua diariamente. Entonces esos jóvenes efectivamente han ido adquiriendo una madurez del punto de vista de la conciencia, del punto de vista del movimiento popular, del campo popular, que a nosotros nos llena de expectativa. Nosotros siempre lo decimos, o sea, aquí los viejos que estamos en el Modatima, que hemos tenido que hacer de vocería, hemos tenido que organizar, que hemos tenido que sumar, crecer. Tenemos esperanzas de que aquí, si nos llega a pasar algo, comillas, efectivamente va a haber un relevo que va a continuar adelante en esta pelea. Pero los jóvenes hoy día, efectivamente, como tú bien decías, Hernán, aquí en la provincia de Petorca, están protagonizando esta pelea, y la están protagonizando en Quillota, y la están protagonizando en el Huasco, la están protagonizando en la segunda región, porque objetivamente se necesita un relevo que es natural. Ahora, muchas veces se sindica a los jóvenes como que le han ido dando radicalidad al movimiento, pero efectivamente el movimiento se ha ido radicalizando por una condición per se, por una condición natural. Hoy día no hay agua en la provincia de Petorca y el agua se la roban. El agua se la roban, se lucra con el agua, empresas sanitarias como Esval está incentivando el lucro por el agua y las grandes agrícolas se chupan el agua, se la roban. Entonces lo que sucede con los jóvenes a propósito de esto es precisamente una respuesta desde el campo popular, desde el campo de los indignados, y que dice relación con que hay una nueva composición etaria en los movimientos sociales. Uno lo ve en el movimiento estudiantil, lo ve en el movimiento de los trabajadores, lo ve en el movimiento de los sin agua, y por tanto eso nos llena de esperanza y nos llena de expectativa. Bueno, estamos en directo a través de emisoras Cristal en el 105.3 de la frecuencia modulada, y también a través de nuestro blog. Usted puede seguirnos de cualquier punto donde se encuentre. El blog es www.radiosinfronteras.tk, donde dice síguenos online. Usted va a Cristal en vivo y puede, por supuesto, seguir detalle a detalle, minuto a minuto, lo que están señalando nuestros invitados en el día de hoy, que son Matías Calderón Seguiel, antropólogo, investigador de la Universidad de Humanismo Cristiano, quien junto a Karen Fahrenkrog realizaron este trabajo de investigación que quedó plasmado en Memorias de la Reforma Agraria, la lucha por la tierra en el Valle de Longotoma, cuyos textos están ahí en el museo a disposición. Hay dos, por si alguien quiere hacer las consultas pertinentes para ahondar más sobre la realidad de lo que se vivió en los campos de la provincia de Petorca. Y me imagino yo con algunos algunos temas, como por ejemplo saber de qué manera se producía la relación entre el patrón y los trabajadores, de medieros, de inquilinos, en un sistema semifeudal. Claro. Bueno, el libro está en el museo y en algunos colegios también, los colegios municipales aquí de La Ligua, lo dejamos los que tenían enseñanza media, también a disposición de profesores, los mismos alumnos. Es difícil catalogar un poco la relación social patrón-campesino que existía en el campo por esos años. Muchos, claro, dicen relación feudal, pero claro, era en cierto sentido feudal, pero también era una relación capitalista hecha y derecha, sino que el capitalismo periférico que se da en los territorios rurales de países como el nuestro. Por un lado existía un trabajo duro, como es el trabajo siempre en el campo, con horarios, digamos, no existían las 8 horas, fue una de las demandas en algún momento. También a veces relaciones bastante autoritarias, el poder se desplegaba en forma, digamos, bastante manifiesta, como en esto que tú comentabas, a veces si es que no hacía caso cualquier cosa le ponían el camión y lo echaban del fondo simplemente. Pero a la vez eso estaba combinado con una atmósfera, digamos, bastante paternal por un lado. Un papel muy importante de la iglesia, para bien y para mal, en todo sentido. Los campesinos están, no sé, motivados, obligados, o presionados, o inducidos. O sea, también. Primero estaba la parroquia, se construía primero la parroquia y después se construía la escuela. Claro, exacto. O sea, había un rollo por ahí, digamos. O sea, y también había toda una relación que era, como decía yo, paternal. O sea, el patrón, la patrona, eran vistos un poco, eran como los grandes padres de ese territorio, del Estado. Bueno, Estado no existía, no había escuela, entonces hay toda una suerte de... Ellos eran los que orientaban un poco a la persona. Ustedes hicieron, luego la pregunta va a ir dirigida directamente como antropólogo, la mirada y el foco donde estaba puesto principalmente, porque hay toda una suerte de anecdotario, por así decirlo, o de testimonios de estos aires versallescos que tenían los dueños de la tierra, con casas enormes de más de 100 habitaciones. Estoy pensando en Puyay con esas dos palmeras. Pensando en Catabilco. Esas dos palmeras. La hacienda Catabilco. Tiene como una especie de reproducción justamente de esos aires provenientes de Francia, donde pasaban gran parte de su tiempo también. Con empleados. Versalles, el Palacio Versalles. Claro, y se comentaba, por ejemplo, cuando llegaban, se colocaban arcos de triunfo, arcos de papel, qué sé yo, donde llegaban en una carroza y la gente salía a vitorearlo, etcétera. Cuando llegaba el día de Navidad, bueno, desde lo alto, porque esa casa de la cual prácticamente no queda en vestigio, a propósito de una laguna que está absolutamente seca. ¿Ya? La laguna de Sabellar. Laguna de Puyay. Ah, la laguna de Puyay. Puyay, sí. Con esos dos leones, uno en cada extremo, la dueña, la patrona, ¿no es cierto?, lanzaba regalos para la muchedumbre que estaba abajo. Ahí se peleaba por recogerlo. Es decir, hay historias que no sé si García Márquez podría haber recogido un poco respecto a cómo se daba esa relación patrones y la gente que recuerda, no, depende del patrón un poco, pero los patrones que sí tenían estas prácticas, este comportamiento que tú dices, son recordados hasta el día de hoy con mucha gratitud también. Era un buen patrón porque él viajaba y nos traía, no sé, regalo, nos da cosas. Es el paternalismo del cual tú haces referencia. Claro, y el patrón que es visto, digamos, hay que decirlo en el fondo, en el trapiche, por ejemplo, que es recordado como un mal patrón, era un patrón que no tenía estas prácticas, sino que era un patrón, digamos, a un capitalismo modernizado. O sea, no le importaba que le tuviesen buena o mala, sino que simplemente que la persona trabajara. Autoritario. Claro, autoritario. Siendo que las condiciones de trabajo muchas veces eran las mismas. No era que el patrón bueno fuese más blando en el trabajo. Eran los mismos horarios, el trabajo tan duro, sino que toda esta, digamos, esta sociabilidad paternalista que se daba tenía un rol político también, que era tener la gente contenta. Y además, tranquilos, también tenían, ellos también tenían, postulaban a cargos de carácter político. Claro, sí. Vinculado también. Ahora, el foco como antropólogo, Rodrigo, ingeniero agrónomo, en el caso de ustedes, ¿qué era lo que buscaban principalmente a través de esta investigación? Por un lado, está esta idea de recuperar memoria, como un fin en sí mismo. Básicamente el libro dice memoria, la reforma agraria. Claro, es decir, recuperar la historia de quienes las hacen, pero de quienes no se describe, o los que no están en la historia y que son los actores de la historia. Esos sujetos populares que no han escrito o no han sido parte de la historia. Claro, porque la historia es la historia militar, o es la historia presidente tanto, o el organismo qué sé yo. Por un lado está eso que nosotros lo asumimos como un fin en sí mismo, recuperar la historia de los actores que hacen la historia. Y no de las élites. Claro, no de las élites. De hecho, mucha gente nos preguntó, ¿y ustedes entrevistaron a algún patrón? La verdad es que lo pensamos, pero no quisimos, porque no nos interesaba. Esa voz, ese discurso existe, no hay que recuperarlo, no es una necesidad que se recupere ese discurso. Ese discurso está, sino que era el discurso de quienes estaban abajo, finalmente. Bien. Los que sostenían la pirámide. Eso, por un lado, como un fin en sí mismo. Y a su vez, esta idea que yo comentaba hace un rato, recordar esta historia a los desafíos del presente también. Ya no es la tierra, es el agua. Pero la tierra y el agua no pueden separarse, Rodrigo. O sea, lo que pasa es que nuestro país es inédito en el mundo. O sea, el código de agua separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Y la tierra y el agua forman una unidad que es dialéctica. Es decir, el agua es indispensable precisamente para la producción de alimentos, es indispensable para la vida, y la tierra es indispensable no solamente para el sostén de las personas, sino que básicamente por su rol dinámico que juega en la provisión de recursos naturales indispensables. Tú sabes que a mí, cuando el Matías dice, en el fondo, la construcción de este trabajo que hicieron tiene que ver con relevar lo que hizo el mundo popular en el campo, relevar el rol que desempeñaron en rigor los más marginados del campo, porque en definitiva se habla mucho de la oligarquía, se escribe mucho acerca de la de la oligarquía criolla rural, pero se habla poco de la gente que protagonizó aquellos eventos que fueron magníficos y que tiene que ver precisamente con recuperar la tierra para el que la trabaja. Más allá de la cuestión conceptual o de las diferencias de forma que pudieran existir, el tema de recuperar la tierra para el que la trabaja era una consigna súper violenta para el minuto, porque la práctica significaba atentar precisamente contra los privilegios de clase de una oligarquía que se encontraba instalada en la ruralidad del país. Y si uno lo contextualiza o lo trae a la cosa contemporánea, efectivamente nosotros hemos dicho muchas veces que hoy día se vive una segunda reforma agraria, y esa reforma agraria tiene que ver con recuperar el agua. Pero para poder recuperar el agua hay que desmantelar todo un entramado que existe y que se encuentra incluso consagrado en la constitución política del 80, que es el testamento que nos hereda la dictadura. Porque para poder reformar la propiedad del agua y para poder recuperar el agua se requiere precisamente una reforma constitucional, precisamente para cambiar el concepto de propiedad que existe en la Constitución con respecto al agua. Es decir, el poder consagrar que las aguas son un derecho humano esencial y renunciable requiere de quórum calificado, requiere más de 80 votos en la Cámara de Diputados. El reformar el Código de Agua, el restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra también requiere de quórum calificado. Entonces, en la práctica, cuando se plantea de que trabajos de esta naturaleza permiten hoy día analizar el presente y proyectar el futuro, hoy día claramente los que tienen que protagonizar esta nueva batalla por recuperar el agua para las chilenas y los chilenos dice relación básicamente con el mundo popular. O sea, hoy día se necesita el campo popular, se necesita a los jóvenes, se necesita a todo el mundo unido bajo una misma causa, que es recuperar el agua. Y objetivamente, y a veces nos dicen que suena majadero, suena demagógico, pero siempre lo decimos, el 90% de la composición de un ser humano es agua. Y el agua es un elemento indispensable para la vida de las personas. Si hoy día no somos capaces de protagonizar esta pelea con la mayor convicción, con la mayor decisión, vamos a continuar viviendo situaciones como la que vivimos la semana pasada, donde un joven de 17 años muere por profundizar un pozo. ¿Sí? Sí. Felisa Garay. Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nan. Un saludo a las personas que están ahí en el panel. Bueno, los dos temas son importantes, que es del agua y esta memoria de la reforma agraria. Yo creo que es muy importante destacar nuestra historia aquí. En la provincia ha habido grandes historias como el tema de la reforma agraria y por ser esa marcha de la gente de la Patagua que también hicieron. Entonces, los sectores de la clase, hay muchas luchas impregnadas que deberán recordarse siempre y los jóvenes deberán recordarlas. Bueno, yo llamaba igual para decir en las cosas que hemos estado y bueno, y también destacar que y decir que el reclamar el hecho de que no participó muchas personas de la organización en este diálogo social que hizo el Ministerio de Salud, el Servicio Viña Quillota, donde era el tema de la salud, y yo creo que hay muchos temas que aquí, que muchas veces se reclaman en la radio, pero donde están y donde viene el subsecretario no se van a decir. Yo creo que hay que destacar la labor que hizo Paola Bustamante, y al reclamar que al municipio de La Ligua le habían recortado 30 millones de salud, y nosotros reclamar por el CEFAN que no lo quieren dar porque este año es el año de las elecciones municipales, y como el alcalde de La Ligua no es del partido de gobierno, se lo están atrasando. Entonces, con eso están castigando a la gente por la cosa política, pero en algo tan esencial como en la salud. Entonces, yo creo que hay que decir eso, y faltó la presencia de la Unión Comunal ahí para que reclamara estos temas, que ahí es donde se corte el queque. Bueno, y lo otro decir, que recordar también que va a haber una movilización de la educación esta semana. El día 25 ellos se van a juntar a las 10 de la mañana para marchar por el tema de la educación. Entonces es muy importante apoyar a los jóvenes, a los estudiantes, por este tema, que es un tema que no se ha resuelto. Y yo creo que esta marcha tiene que ir acompañada por otras organizaciones sociales también. Ellos están convocando al Estadio de La Ligua a las 10 de la mañana el día 25 de abril, y el tema es el apoyo a la salud, a la educación pública. Y bueno, recordar, ¿sí?, también que Bueno, para la próxima semana, ya el 1 de mayo, nosotros hicimos una coordinación y estamos llamando a todas las organizaciones sociales y de trabajadores que ocurran con sus demandas puntuales que tienen. Esto lo vamos a hacer el día 30 a las 5:30 de la tarde desde el Estadio La Ligua hasta el Centro Cívico. Vamos a hacer una marcha y después vamos a concluir en un acto ahí. La idea es de que todos los sectores y todos... todas las organizaciones vayan con las demandas que tienen y que participen en este 1 de mayo, y el día 1 de mayo a las 12 del día lo vamos a hacer en la Plaza Los Héroes en Cabildo. Entonces esas son como las cosas que tenemos, y también, bueno, el día martes vamos a seguir coordinando, porque esta semana hicimos una reunión de coordinación con distintas organizaciones sobre esta programación. Bueno, gracias. Felisa Garay, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Petorca, haciendo este llamado y está entregando esta información respecto a las movilizaciones en la provincia. Y está por verse y determinar cuáles son las siguientes acciones. Según Rodrigo, no hay que avisarlas, digamos, para así evitar que estos vehículos verdes lleguen antes de tiempo, ¿no? Así, porque... así parece. ¿Ah? Así parece, fíjate que... como en Quebradilla, por ejemplo. Bueno, la batalla de Quebradilla es parte de esta historia. O sea, la batalla de Quebradilla es parte de lo que ha hecho el campo popular en la provincia de Petorca. El 24 de febrero del año 2012... la batalla de Quebradía significó que más de 400 personas se tomaran la carretera norte precisamente para visibilizar el conflicto de las aguas que se vive en la provincia de Petorca y en el país en general. Por tanto, la batalla de Quebradía esperamos que el día de mañana también esté reflejada en algún texto, en algún libro, porque en el fondo la batalla de Quebradía es un reflejo de que la gente no está disponible para mantenerse en esa condición de indignidad que hoy día está a propósito del uso dispensioso de los recursos naturales que hoy día se practica en particular en nuestra provincia. Por tanto, esperamos que la batalla de Quebradía quede en la memoria, quede en los anales de la memoria de la provincia de Petorca como una gesta épica y de dignidad donde los... Visuales, de hecho, hay mucho. Digamos. Sí, hay mucho trabajo tendrá visual. Tiene que surgir un impreso, un texto que cuente esta pelea, y en algún minuto surgirá un impreso que va a contar también la pelea que hemos dado de forma pertinaz en materia del conflicto por las aguas. Esperamos. Matías, ¿cómo podríamos ir entregando algunas conclusiones respecto a qué queda para ustedes en lo profesional, pero también principalmente para la discusión, el debate, el trabajo de investigación, sobre todo para las nuevas generaciones? Porque claramente aquí hay un trabajo acucioso respecto a la realidad actual, pero con una mirada puesta también en sus orígenes, que fue todo el movimiento de reforma agraria que se vivió específicamente en el sector de Longotome. Como tú lo señalaste, la idea era justamente rescatar la historia de aquellos sujetos que no son considerados principalmente por los historiadores. Siempre se habla de la historia a partir de las élites y de las batallas militares y nombres ligados justamente a la aristocracia o la burguesía nacional, digamos. Bueno, por un lado está, digamos, como desafío, yo creo, de todo los que estamos trabajando, gente, los que están, no sé, actuando, movilizándose. Por un lado, tener conciencia de que, no sé, tenemos, hay un modelo, hay un marco histórico general que nos va rigiendo. Pero a su vez el desafío de conocer las particularidades, todo esto que se llama la historia local, finalmente. El rol importante que cumple, como ya hemos dicho, en la identidad de las mismas comunidades y en las proyecciones a acciones futuras o el mismo presente. Eso yo, más que sobre alguna conclusión sobre el proceso en Longotoma mismo, como el desafío o la invitación un poco de no solamente de ir recuperando, sino también, como decía Rodrigo, ir escribiendo en el momento la historia de la, digamos, de lo que va pasando, de las acciones que se están ejecutando. Eso como un desafío, digamos, yo creo que invitación abierta para realizarlo, conocer todo, digamos, todas estas particularidades, estas pequeñas cosas, estas pequeñas acciones que van construyendo la historia general del país y más allá incluso. Ahora, en lo formal, ¿va a haber algún lanzamiento del libro propiamente tal o ya hubo? Cuéntanos. No, el lanzamiento en coordinación, bueno, con la municipalidad, con Ulises Castillo, a quien le aprovecho de agradecer, digamos, el respaldo que nos ha prestado desde que formulamos el proyecto un poco. Va a haber un lanzamiento este martes 24, martes 24 a las 6:30 en el Salón Municipal. La idea es mostrar el documental o una parte de él. La gente de la municipalidad nos va a ayudar a que vengan personas, actores, que los que conversamos nosotros, los protagonistas del documental y de esta historia. Ah, qué bonito. Dijeron que iban a poner un vehículo y nos iban a ayudar a traer a las personas que estuviesen interesadas, y la idea es mostrar un poco, ojalá todo, y finalmente qué es lo que opinan ellos, porque nosotros, bueno, reconstruimos una historia, interpretamos y reconstruimos lo que ellos nos dicen y tratamos de conjugar algo, un relato común. Ahora a lo mejor nos dicen, no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, y válido es también, pues. Claro. Uno tiene que someterse ahí a la opinión. Claro. Bueno, y aprovechando también el momento, a todo ello nosotros escribimos en una parte los agradecimientos a todos quienes dedicaron su tiempo y su recuerdo, su memoria, su hospitalidad a conversar con nosotros. Personas de distintas, digamos, tendencias, todos a favor de la reforma, pero distintos partidos, simpatizantes. Nosotros no somos militantes y tenemos un pensamiento claro, tenemos una sociedad que queremos construir, pero nos entrevistamos con distintas personas. La mirada fue limpia. Claro, mirada de distintas correctas, incluso personas que estaban contrarias en su momento que fueron amarillos. A todo ello, digamos, agradecer un poco el tiempo. Plumiros, amarillos. Claro, el tiempo y la hospitalidad finalmente. Y también destacar que más allá de las diferencias un poco políticas, para todos ellos, más allá de la forma como se hizo la reforma, que para algunos pudieron estar a favor de que hubiese sido a través de la movilización, otros destacaban que haya sido consensuada y que los patrones lo hayan hecho, más allá de las diferencias en la forma, todos están de acuerdo y a la luz de los hechos de hoy, todos rescatan lo que fue la reforma agraria. Agradecer a todos ellos. Hernán, sí, tenemos a Ulises Castillo en teléfono. Ulises Castillo Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Hernán, buenas tardes, saludar a todos los oyentes de tu programa, y también a los panelistas, Rodrigo, a Sebastián, a Karen. Y contarte un poco, bueno, estaba escuchando como todos los domingos el programa también cuando uno no va, no había tenido la oportunidad de felicitar a Rodrigo. Anoche de nuevo vi la entrevista y la he visto mil veces, creo que es un gran avance, un gran logro para la provincia de Petorca, para todos nosotros esperanzados, digamos, que esto cambie en el tema del agua, esta guerra del agua que como lo decía Rodrigo bien, nosotros no la hemos declarado, sino que son otros. Y este tremendo trabajo que hicieron estos dos jóvenes, en los cuales, digamos, rescatan también la historia, parte de la historia nuestra, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Importantísimo, digamos, el libro. Y solo quería felicitar a Hernán a través de la radio y decirle a ellos que el lanzamiento... Matías y Karen. Perdona, Matías y a Karen, el lanzamiento es el día martes, tal como lo señalan, a las 6:30 en el Salón de la Municipalidad, y ya fueron entregadas las invitaciones y también, por supuesto, a los actores principales, que son aquellos nuestros campesinos, hombres y mujeres, que tuvieron un papel protagónico importante y que a veces la historia quiere borrar y no señalar, tal como lo decía Matías y lo señala Rodrigo también, así que es importantísimo porque también nosotros creemos en ello. Es el testimonio vivo de todas estas luchas que se han generado por años acá en nuestra provincia y que el libro rescata muy bien y que, digamos, va de la mano con lo que está haciendo hoy día Modatima en estos tiempos. Bueno, muchas gracias, Ulises. No, gracias a ustedes también y la oportunidad, Hernán, de poder dar a conocer este gran trabajo que hicieron estos dos jóvenes. Y bueno, y recordarle también a nuestros auditores que mañana a las 20 horas, con la presencia del ex embajador cientista político Luis Mayra, se presentará el libro de doctor Francisco Acevedo, que es un poco también, desde una forma narrativa, atrapa un poco también la memoria de sus primeros años como médico en la zona, y le correspondió vivir también todo este proceso, es decir, y él lo narra a su manera, y no es un trabajo de investigación como el caso de ustedes, sino que es una visión desde parado desde un punto de vista personal, y claramente es valioso también señalarlo, considerarlo y darlo a conocer, porque el lanzamiento es mañana. Que la Ligua se lance en dos libros, cuando se habla de la crisis del libro, de que la gente no lee, etcétera, etcétera. Y eso es revitalizador y, por supuesto, digno de destacarlo. Yo agradezco a Matías, a Karen, su presencia en nuestro estudio. Y, bueno, el día martes vamos a estar presente ahí también. Todo invitado, ver. Por supuesto. Y, bueno, he encantado compartir con las personas, finalmente, que nos hicieron, y que tal vez, no sé si yo puedo leer un poco, un pequeño párrafo. Adelante. Que el que nosotros le dedicamos a las personas que conversaron con nosotros y que nos brindaron su tiempo. Escribimos lo siguiente: finalmente agradecemos a todos los habitantes del Valle de Longotoma su gentileza durante nuestras visitas. A todos ellos nuestro más profundo respeto, a quienes vivieron bajo el sistema Sendal y llevaron adelante el proceso de reforma agraria, compartiendo con nosotros sus memorias. Mil gracias a... Y ahí viene la serie de la nómina. O nómina que no voy a leer ahora, porque son varios, pero... Y nos imaginamos que van a estar presentes ellos el día esperamos martes. Que todos estén presentes, que ojalá se haya hecho la ubicación. Y ahí, bueno, le vamos a entregar su libro a los actores, a todos los que conversaron con nosotros, que si están escuchando saben quiénes son, vayan a buscar su libro, porque por supuesto lo deben tener, son autores tanto como nosotros. Bueno, muchas gracias, Matías, Karen y... Benjamín. Y Benjamín. ¿Ya? Mi hijo. Bien. Tenemos Lorenzo Redondo. Está Lorenzo Redondo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, es bastante importante lo que dice Matías con Karen. Pero a mí me gustaría preguntarle, Matías, ¿tu profesión cuál es? ¿Historiador? Antropólogo soy yo. Antropólogo. Ah, ya. Bueno, casi semejante. Sí. Yo tengo en este momento 7 libros relevantes con la historia no solamente de la comuna, sino que de la provincia. Mi consulta es la siguiente. ¿Tú crees? Porque, por ejemplo, yo tengo los libros donde se ha hablado de la reforma agraria, se ha hablado de la parte mineral, de la minería, inclusive de la parte del agua también antiguamente, porque hoy día el agua la retienen los paltos. Antiguamente la retenía la minería, ¿ya? Eso es parte de un libro que yo tengo guardado y bastante, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros lamentablemente tenemos mala memoria, ¿ya? Hoy día los paltos los retiene el agua, antiguamente era la minería. Bueno, Matías, ¿tú crees, y también preguntarle a Rodrigo que está ahí también, ¿tú crees que, por ejemplo, formar una organización en donde ya sea provincial, quizás comunal, o por último la Ligua, de una organización en la cual reclame los derechos constitucionales de este Estado? Por ejemplo, educación, salud, justicia. Hay muchas, por ejemplo, el caso de Moatima, que es solamente específico el caso del agua, ¿cierto? Pero formaron una organización en la cual reclame los derechos constitucionales, que está dentro de la constitución de este Estado. Tú como antropólogo, bueno, yo sé que tú trabajas con masa, esa es más o menos la profesión tuya. Yo tuve un profesor de antropología para ser líder, para ser dirigente, y en la cual he aprendido de ellos, de ustedes, de su profesión, he aprendido todo esto, ¿ya? Y bueno, he tenido otros más profesores. Pero la pregunta mía es esa, o sea, ¿tú crees que una organización más para reclamar los derechos constitucionales de este Estado, que sea amplia, que no tenga objetivos políticos de bienes personales? A eso me refiero, Matías. O sea, que supongamos que nosotros busquemos un líder en la cual él trabaje socialmente por el derecho de la provincia de Atorca, porque siempre se ha hablado del patio trasero. Ya, yo no coincido con ello. Yo creo que aquí ha habido una mala gestión, nada más. Porque Atorca tiene cualquier cantidad de plata, no así la Ligua siendo provincia, siendo capital provincial. Entonces yo no considero una cosa, para mí es que es una mala gestión, ¿ya? ¿Tú qué opinas con respecto a eso, Matías y Rodrigo, si es que les da el tiempo poder contestar? Bueno, gracias, Lorenzo, por tu pregunta. Uno de concebir una organización siempre es posible. Ahora, yo creo que el salto es más allá de concebir una organización que luche por los derechos constitucionales. Hay que cambiar la constitución también, como fin. Y bueno, yo no puedo, Rodrigo, yo creo que la persona que es el que está en las organizaciones y haciendo la... Noel, digamos, él es representante, me imagino, colectivo y hay gente que está haciendo cosas. Yo creo que tal vez esto desde afuera, desde la ignorancia, tal vez hay organizaciones, yo creo que tal vez hay que articular más que hacer otra más, no sé yo. Rodrigo, pase. Yo, a propósito, pase gol. A propósito de lo que plantea Lorenzo, yo coincido en parte con lo que dice el Mati, o sea, creo que coincido en todo. Me parece que hoy día hay organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Petorca que han interpretado muy bien las demandas y luchas del pueblo de la provincia de Petorca. El Mogatima es una organización que se define como un movimiento de defensa por el acceso al agua, pero también por la tierra y el medio ambiente. ¿Será a lo mejor la idea de Lorenzo, pensando lo que pasó en Aysén, en una mesa social estén los representantes del agua? Hay algunos dirigentes del movimiento, como Luis Soto, a quien aprovecho mandarle un saludo porque está de duelo, se le murió la suegra de él el día viernes. Aprovecho mandarle un saludo cariñoso, un abrazo afectuoso a él y a su compañera. Él es uno de los que sostiene la necesidad de armar una mesa social, y armar una mesa social donde confluyan todos, donde todos puedan protagonizar precisamente una demanda que sea mucho más extendida y que tiene que ver con problemáticas que son nacionales. O sea, en el fondo hablarles desde la provincia al país, y objetivamente en una concepción societaria como la que prevalece en la provincia de Petorca, los problemas que existen en esta provincia dicen relación básicamente con problemas que son, los problemas que hay acá en esta provincia son un reflejo de los problemas nacionales y que tienen que ver con educación. Y lo de patio trasero, que puede sonar peyorativo, pero es peyorativo, pero claramente hay una voz que parece ser que no alcanza a escucharse más allá de la cuesta del Melón, y geográficamente estamos divididos por la cuesta, y las voces de las demandas y reivindicaciones de la provincia no se escuchan en Pedro Mon, ni menos en la Plaza de la Constitución, ¿no? Parece que hay un llamado. ¿Sí? Sí, tenemos a Juan Carlos Contreras de Mixtura. Juan Carlos Contreras, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Llamaba más que nada para hacer hoy día un gran saludo a todos los que luchan por la preservación de la tierra y el medio ambiente. Y también agradecer la presencia de Rodrigo Mundaca, quien ha sido pero una líder en realidad de la defensa de la tierra y el medio ambiente acá en nuestra provincia. Tú sabes que nosotros, como agrupación cultural, uno de nuestros más grandes caballos de lucha es la preservación de la tierra, y llamar también a meditar a los habitantes de la provincia acerca de su relación a diario con nuestro planeta. Sí. Yo creo que una vez que nosotros tomemos una conciencia global y en todas las aristas de lo que significa la defensa de nuestro planeta, vamos a salir a flote. A veces somos muy pesimistas con respecto a que esto pueda en realidad cambiar, pero confiamos bastante en las nuevas generaciones, y además nosotros, los más antiguos, los que llevamos más años en esta tierra, también estar llamados a promover estas ideas de reciclaje, de autoconsumo, de tener nuestras huertas, de tratar de realizar trueques, de no, digamos, dejarnos vencer por el estado imperante que estamos. Y bueno, agradecer también a ti, Hernán, que siempre das tribuna y cabida a las problemáticas del medio ambiente. Gracias, Hernán. Gracias a ti, Juan Carlos, por participar. Rodrigo, vamos derechamente en la parte final. Este antes y un después que marca la presencia ya del Mogatima en un ámbito de carácter nacional y claramente llegando la voz más allá de los límites geográficos y las ondas que a través de este medio hemos podido realizar en permanentes programas relativos al agua. A propósito de tu planteamiento anterior, efectivamente como organización hemos logrado romper el cerco. Decir de que hablo como en mi calidad de secretario del movimiento, por tanto tengo un mandato, y el mandato trato de cumplirlo a cabalidad, y ese mandato es decir la verdad. Y por tanto todas las felicitaciones que nos han llegado después del día 18 son felicitaciones que recibimos a nombre del movimiento. Decir de que aquí no hay ninguna otra pretensión, no hay ninguna otra vanidad que no sea haber colocado al movimiento en el imaginario colectivo nacional. Y eso yo creo que ha sido un tremendo avance. Decir de que ha sido una semana muy intensa, que está concluyendo hoy día domingo aquí en este programa. Decir de que el día 17 de abril, es decir, el martes de la semana pasada, los dirigentes del movimiento Modatima fueron recibidos en la Comisión de Obras Públicas para entregar nuestra opinión acerca de un proyecto de ley que manda el Ejecutivo que aumenta la penalidad al delito de usurpación de agua y que pide más recursos para la Dirección General de Agua. Nos pidieron a nosotros, como la primera organización del país, que entregamos una opinión fundada, latamente fundada, en relación al tema del aumento de la penalidad, en relación al tema de la mayor dotación de recursos a la DGA. Decir que ese mismo día, el 17 de abril, fuimos recibidos por la Comisión Transversal del Agua, donde está Cristina Girardi, donde está Telier, donde está Von Mühlenbrock, donde hay una amplia pleya de diputados de distintos signos. Decirte que en esa comisión transversal, en conjunto con los parlamentarios, entregamos nuestra opinión para constituir una agenda que incluyera a las organizaciones sociales en esta demanda que es tan sentida, que tiene que ver con el tema del agua. Decirte que la lucha que hemos desarrollado al interior del Parlamento es una lucha que consideramos necesaria, puesto que cualquier reforma a la propiedad del agua requiere de iniciativa parlamentaria. Decir que no tenemos mucha confianza en ellos es una cosa, es un lugar común de todos los chilenos. Nos quedamos con una frase que planteamos también en el programa televisivo, que una frase no nuestra, que es de un diputado de ellos, que dice que el Congreso es el Palacio de la Hipocresía. Pero tenemos que ejercer esa acción, tenemos que ejercer esa presión, y lo hemos hecho de forma también pertinaz. ¿Y que van a rescatar el agua? Y que vamos a rescatar el agua, ¿cómo? ¿A la buena o a la mala? ¿A la buena o a la mala? Sí. decirle a Lulice, decirle a Juan Carlos darle las gracias a todos. Han sido días difíciles. Después del 18 hemos recibido muchas muestras de cariño y también de las otras. Sin embargo, estamos de pie, estamos firmes. La mano artera y cobarde no nos va a silenciar. Decir de que hemos recibido apoyo y muestras de respaldo desde Arica a Punta Arenas. Decir de que el movimiento ha crecido en estos días en más de 300 amigos en nuestra página Facebook. Decir de que hemos pasado momentos peores y que los vamos a enfrentar como corresponde, dando la cara, diciendo la verdad. Decir de que un medio tan importante como CNN tuvo la gentileza de romper el cerco. En ese medio dijimos claramente de que aquí, en esta lucha por el agua, habían habido medios regionales, locales y nacionales que habían invisibilizado el conflicto de las aguas. Y también darle un tremendo reconocimiento a este medio. Desde este medio salimos, desde la Radio Cristal. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, no vamos a silenciar la verdad, porque creemos que en este Día de la Tierra, nuestro mensaje a todos los habitantes de la provincia de Petorca es que hay que unir, hay que sumar, hay que crecer en organización y conciencia. Es probable que en esta pelea los que la hemos dado y los que la hemos protagonizado quedemos en el camino, es probable. Sin embargo, es importante que los jóvenes que nos escuchan sean el relevo natural de esta lucha. En esta provincia se roba agua, en esta provincia es una vergüenza lo que sucede con el agua. En esta provincia hay ciudadanos de primera y segunda clase. En esta provincia hay gente que ha tenido que estar defecando en bolsas de plástico, porque empresarios y políticos como Cerda, como Juneman, como Pérez Lloma, como Pihuanca se roban el agua. Y se lo digo así de claro lo señalamos en CNN el día miércoles 18. No nos van a vencer, no nos van a amedrentar, vamos a luchar hasta el final. Y vamos a recuperar el agua para los chilenos. Voy a repetir lo mismo que dije ese día. La vamos a recuperar a la buena o la vamos a recuperar a la mala, pero la vamos a recuperar. Concluyo, le doy la gracia al conductor de este programa por su valor, por su coraje. Gracias. Sí, tenemos contacto con Erika, quien desea felicitar a Rodrigo en estos momentos. Sí, ¿está en línea, Erika? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, yo quería felicitar a Rodrigo por la entrevista ese día. Mi hijo la grabó, yo soy la mamá de Miguel, parece que lo ubica. Sí, muy bien. Grabamos la entrevista, mira, me emociono, estoy nerviosa porque sólida total, el apoyo de toda mi familia siempre y felicitaciones por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Erika. Al programa, igual que gracias, lo escucho desde el primer programa, Hernán, siempre lo he escuchado. Bueno. Somos fan del programa y de Moda Tima. Ya. Ya, pues, chao, gracias. Estamos... ¿No quedan comentarios? Vamos a revisar la página en este momento. El otro Placilla dice, la educación de la población es la mejor arma contra el poderoso. Ellos prefieren mantenernos ignorantes para tener así la fuerza de trabajo barato y explotable. Lo primero es educar. La gente ignara es a la que están... la que estafan a estos señores que se aprovechan de su falta de conocimientos para defraudarlos. Tomás Ollanael dice, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y esta lucha tenemos que ganarla. Fin al latifundio, dice. Y más arriba tenemos a Álvaro, quien dice, siempre me ha faltado en este conflicto la crítica e información sobre la utilización del agua por parte de la minería. No me refiero a proporciones de diferencia entre cuánta agua utiliza la agricultura y la minería en la comuna, sino datos concretos de cuántos litros de agua se pierde antes de bajar de los cerros a nuestros valles por parte de las empresas mineras. Eso es por ahora. Bueno, estamos concluyendo el programa de hoy. Reitero, un minuto. Sí, por supuesto. Decir también de informar a la opinión pública de la provincia de que también el día 17, el día 18, el mismo día que concurrimos al programa, dos dirigentes del movimiento se reunieron con parlamentarios europeos en Santiago, con parlamentarios alemanes que estaban en Santiago, estaban en Chile y querían hablar con dirigentes del movimiento por la lucha por el agua. Decir de que se está preparando y estamos trabajando en una gira al Parlamento Europeo. Vamos a ser recibidos por el Parlamento Europeo en el mes de julio. Va a haber una gira a Alemania, vamos a estar en Inglaterra, es probable que estemos en algunos Países Bajos, Dinamarca, Suecia. Hoy día ya la demanda por el agua transgredió las fronteras de la provincia, del país. Decir la forma en la cual como actuamos como vocero el día miércoles, hoy día está ya en Londres, está en Madrid, está en Canadá, está en Estados Unidos. Decir de que ya fue emitido por la señal internacional de CNN ayer, fue emitido por la señal internacional de CNN la entrevista que nos practicó Tomás Mochatti. Y por tanto creemos que el movimiento se ha puesto los pantalones largos, creemos también de que el movimiento transgredió ya las fronteras de la provincia, transgredió las fronteras del país. El ser escuchado en el Parlamento Europeo nos va a permitir precisamente sensibilizar a la opinión pública internacional acerca de la inequidad que confronta el mantener las aguas privatizadas en el país. Y concluyo, y no quiero ser majadero ni nada, decir de que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho básicamente con la gente, nosotros. Esto es un problema de nosotros, no de ellos. Es decir, que actuamos como simples voceros de un movimiento que hemos ayudado a construir entre todos, con el apoyo, con el esfuerzo de Lugo, de Lucho, de Augusto, de Ricardo Sangüesa, de Rodrigo Faunde, de Ondina Figueroa, de todo. Este es un movimiento que le pertenece a la provincia de Petorca. No es propiedad de ningún partido, no pertenece a ninguna orgánica, no responde a ninguna orgánica, salvo a la Asamblea, que es soberana, salvo a la Asamblea, que es la que dicta los pasos a seguir. Que Rodrigo Mundaca no es candidato a nada, porque se estaba muy preocupado el domingo anterior. Es verdad, somos una organización transversal en lo ideológico, sincrética en lo ideológico, es decir, confluyen distintas variantes del pensamiento. Nosotros, a diferencia de otros que están preocupados de la lista concejal, de la lista alcalde, y que hoy día uno ve la prensa y dice que la DC y el PS están indignados porque los radicales quieren romper la unidad de la concertación, a nosotros la verdad que eso no nos preocupa. La verdad que hoy día entendemos de que las luchas que se avecinan tienen que ver con problemas reales de la gente, no con los problemas que dicen en relación con repartirse el poder o repartirse migajas del poder. A nosotros no nos interesa eso. Nosotros estamos en una pelea que encontramos que es justa, que es necesaria. Y concluyo, quiero darle las gracias a este programa, quiero darle las gracias también a Petorca Digital, que han sido los únicos medios que han sido ecuánimes, objetivos en esta pelea, y decirle a aquellos que han recibido las prebendas para invisibilizar el conflicto del agua en la provincia de Petorca, decirles de que ellos no van a estar en la memoria, que no van a ser protagonistas de la historia de esta provincia. Por el contrario, de los cobardes nunca se ha escrito nada en la historia de la humanidad. Para ellos también vayan nuestros saludos. En particular, quiero hacer un reconocimiento muy formal a aquellos medios de prensa de la provincia que han tenido el coraje y la valentía de denunciar a los poderosos que han usurpado las aguas, a los poderosos que han condenado a la gente a vivir de forma indigna. Pero la gente hoy día ha tomado la decisión de tomar el destino por sus propias manos, de luchar, de organizarse, de unir, de sumar conciencia. Les doy las gracias a todos. Escúchennos bien. Vamos a continuar luchando, vamos a continuar peleando. Las amenazas no nos van a detener, no van a lograr invisibilizarnos y ya no lo pudieron lograr. Por tanto, fuerza y valor. Fuerza, valor y coraje a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento de Defensa de la Tierra, el Agua y el Medio Ambiente. Matías. No, lo último, simplemente, bueno, que queremos... Porque ni el condorito ya lo entretiene no. A un amigo que está acá. ¿Ya? Claro. Queremos dejar dos ejemplares del libro para que usted acá en la radio puedan hacer alguna forma de regalarlo. Inventar una forma. Sí. Inventar un cuento. Y también, aparte de eso... dejamos invitados también a, bueno, organizaciones sociales, sindicatos de aquí de la zona que nos contacten, puede ser a través de la radio. Nosotros encantados de donarle ejemplares si es que tienen, digamos, algún lugar para que su los amigos de Cabildo, para que puedan, agrupaciones culturales de Cabildo. Agrupaciones culturales que puedan tenerlo para que sus participantes puedan consultar el libro. Nosotros estamos abiertos. Ya, entonces vamos a buscar el procedimiento. Lo más probable es que lo hagamos por Facebook para regalar dos ejemplares de este libro, Memorias de la Reforma Agraria, la lucha por la tierra en el Valle de Longotoma. Estamos poniendo punto final. Muchas recordarles gracias. Que el audio va a estar colgado en el blog de nuestro programa, radiosinfronteras.tk, para quienes sean, para los fanáticos de nuestro programa. Para los que andan buscando qué dijo sí, tal o cual persona respecto a quién involucró, son harto. Y buscar y pedir a los abogados que analicen cada palabra. ¿Ya? En los mandos técnicos, Sebastián, en la coordinación, Diego Cortés. Muchas gracias por sintonía y buenas tardes. Nos encontramos el próximo domingo justo al mediodía. Finalizamos el programa Líder.